buying my red lipstick 'cause you said you didn't like it. I didn't wear my high heel shoes 'cause I couldn't be taller than you. I didn't wanna lose my friends, but now it's hard to even find a what you wanted, ain't it? It's what you wanted. Sheets in the bed I made up. I forgot I had dreams, I forgot I had wings, forgot who I was before I ever kissed you. Yeah, I thought I'd miss you, but I miss me more. Turned them up to 10, and then I played them all again. I found my independence, can't believe I ever lost it. What you wanted, ain't it? It's what you wanted. I thought I'd miss you, I thought it hurt me, thought I'd miss you. Yeah, I thought I'd miss you, but I miss me more. I miss my own beat, it's in my own snare drum. Sheets in the bed I made up. I forgot I had dreams, I forgot I had wings, forgot who I was before I ever kissed you. Yeah, I thought I'd miss you, but I miss me more. Sheets in the bed I made up. I forgot I had dreams, I forgot I had wings, forgot who I was before I ever kissed you. And I thought I'd miss you, but I miss me more. Participar por premios para tus mascotas, entonces te invito a descargar el nuevo app de Grada Radio. Allí encontrarás el podcast de mi segmento favorito, Mi Mascota de Qué Mañana. Escucha el podcast y todos los martes podrás participar por premios para tu pequeño amiguito si respondes correctamente las trivias. Con el app Grada Radio Panamá podrás escucharnos desde donde estés y con más contenido interesante para ti. ¡Te fascinará! Antena 8, para todas las generaciones. Bienvenida a mi oficina. No sabía que trabajabas desde casa. Sí, sí, allí en el sillón frente a la televisión. Ah. ¿Sabías que el estado de tus alrededores afecta tu concentración y energía? Si trabajas desde casa, es necesario un espacio sin distracciones. Deco Express te brinda un 100% de concentración y efectividad laboral desde tu hogar. Ofrecemos escritorios, sillas, libreros y accesorios de diversos tamaños para que optimices tu espacio de trabajo. Visítanos de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. Deco Express, Urbanización El Carmen. Síguenos en Instagram @DecoExpressPty. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 6076-4045. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. ¿Tienes un negocio, pero no logras subir tus ventas? En Antena 8 tenemos la solución. Anúnciate con nosotros y llega a más de 100.000 personas mensualmente. Me estás diciendo que más personas conocerán mi producto. ¡Claro, yes! Y le ganaré a la competencia. ¡Claro, yes! Y aumentaré mis ventas. ¡Claro, yes! No se diga más. ¿Qué tengo que hacer?